Así comienza Mezclando en Vivo Fox, DJ y productor de Río Grande. Yeah. En vivo para todos ustedes, Fox mezclando desde los estudios de FM nuestras voces. Yeah. steady. En vivo para todos ustedes, Fox, DJ y productor de Río Grande. Saludamos al amigo Daniel Lobaglio que nos está escuchando allá en Luz Uriaga, Mendoza. Fuerte abrazos y gracias por el aguante, Daniel. Disfrutando la música de Fox en vivo para todos ustedes. www.house-radiopad.com.ar. ¿Aló? ¡Habla Homero Simpson! ¿Estás escuchando House Radio Band? estamos disfrutando la música de Fox en vivo para todos ustedes, haciendo la previa del onomástico del amigo. Se vienen los 50. 50 acá, bueno, se le cayeron una sota acá al amigo. 27 dice que cumple. En la semana estamos de festejo y seguramente seguiremos el fin de semana que viene. Así que a prepararse con todo para el cumpleaños del amigo Fox, Daniel. Acá está esperando una cajita de vino de Mendoza del amigo Fox. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. En vivo para todos ustedes, Fox, DJ productor de Río Grande, en la previa de su cumpleaños. We'll be right back. Simpson, estás escuchando House Radio Man. Thank you. guess I didn't know. Get busy time. Get busy. I guess I didn't know. Get busy. Get busy. I guess I didn't. I guess I didn't know. Mezclando en vivo para todos ustedes, Fox, DJ y productor de Río Grande, en la previa de su cumpleaños. Lo dejamos ahí entre paréntesis y signo de interrogación, ¿cuántos? Es muy coqueto por eso. A pleno, nos pueden ver y escuchar a través de YouTube, arroba House Radio Bam. yourself trapped in the incomprehensible maze. Where's your head?

baby, let's recline. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch speedy rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow in the back and naturally harmonizing. Climb into position with synchronized beats. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under with super style. Push the tempo. pants. He's got a nice body. He's wearing velvet pants. Maybe it's a sign. All ¿Aló? Habla Homero Simpson. Estás escuchando House Radio Band. Ah. Y así casi estamos terminando el programa del día de hoy con el amigo Fox en vivo mezclando para todos ustedes un muy buen set de Breakbeat. Así está terminando su DJ set el amigo Fox. Vamos a ver si los quiere saludar. Y si no, hasta la próxima. En vivo para todos ustedes, 2 horas con mucho breakbeat. A la pelota se decidió. Hola, hola, ¿qué tal, gente? Espero que les haya gustado el set de Big Beat, un poco noventoso, dominitero, para agitar un poquito el avispero con recuerdos de la nostalgia electrónica. Así es, así los estaba saludando el amigo Fox. Y bueno, si se quedaron con las ganas, gracias a Don YouTube, está parte 1 y parte 2, porque bueno, lo cortaron en vivo, así que lo volvimos a transmitir. Pueden buscar arroba House Radio Man en YouTube y ahí lo van a tener al set completo. Como siempre le digo, gente, trate de escuchar buena música de Ángel Akebali y tengan cuidado con los garcas que andan dando vueltas por ahí, que cada vez son más. Nos encontramos a partir de la semana que viene a partir de la hora 19. Hasta la semana que viene, gente. Chau, chau.